Hoy temprano al correo fue a recoger cartas de ti. Hace mucho que no escribe, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto a un amigo, me ha contado cosas de ti. Una carta le llegó, diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Hace mucho que no escribí, yo no sé lo que pasará, algo me alucinará.